Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Abrimos una nueva edición de este programa que os acerca las músicas más maravillosas de inspiración popular del planeta y alrededores. Estamos casi, casi despidiendo el año 2021. Nos vamos a despedir, igual que nos despedíamos del 2020. Por favor, que se acabe este horror de la pandemia y que podamos estar de nuevo dándonos achuchones y circulando libremente por el planeta. Esperamos que ya por fin en el 2022 lo consigamos. Y también, por supuesto, aparte de esos grandes deseos para todos los que escucháis Mundofonías, en Mundofonías os traemos los famosos y aclamados Fabis. Los Fabis, que son esas estatuillas virtuales, esos premios que entregamos a los discos más destacados de todo el año. Ya sabéis que mes tras mes elegimos tres discos de entre los que suenan en el programa, los destacamos como los favoritos del mes y luego de entre esos favoritos sacamos la crème de la crème, es decir, los Fabis, en este caso del 2021, que es lo que vamos a estar repasando. Tenéis la lista ya publicada en la web mundofonías.com. Y bueno, ¿qué deciros de los Fabis? ¿Qué lista de éxitos musicales puede ser tan rara, extraña y a la vez fascinante y alucinante como la de los Fabis de Mundofonías, en la cual os vamos a llevar desde la música de los Masáis a la de la selva del Perú, a la de los bardos de Serbia, a las polifonías del Épiro, sones añejos de la costa del África Oriental, cumbia muy auténtica del Caribe colombiano, música también enraizada en el changüí del Oriente Cubano? En fin, pues cualquier lista de éxitos del 2021 seguramente será, pensamos, menos fascinante. Así que esperamos que la disfrutéis. Hemos comenzado con esta maravilla de disco. Esto nos viene desde California, a cargo de este artista Scott Staub, que se reúne con diversos músicos de la zona de la bahía de San Francisco para evocar sonidos con referencias en partes muy diversas del mundo, como puede ser Brasil, los Balcanes, pero también con un toque muy peculiar y también con una belleza notable en estas composiciones. Desde luego, qué bonita era esta pieza, por ejemplo, titulada In Transition, de este proyecto The Scott Staub Collection, que es uno de los Fabis de Mundofonías del 2021. Otro de los Fabis de este año es el grupo belga Asmari con su segundo disco llamado Samai. Mm-hmm. Veíamos Cosmic Masadani, una pieza de este disco llamado Samai, que firmaba el grupo belga Asmari. Es su segundo disco y, como veis, tiene una sonoridad que nos recuerda a la música etíope, entre otras muchas cosas. Asmari, el nombre del grupo, significa en Etiopía juglar o bardo, y de esta cultura cogen una importante parte de su inspiración, aunque, como ves, no solamente, también beben de estilos como el dub, el psicofunk u otros sonidos de Oriente. Enhorabuena, Asmari, por estar entre los Fabis de 2021 en Mundofonías. Pues ya que el nombre de este grupo tan fascinante, Asmari, hacía referencia a Etiopía, en el África Oriental vamos a continuar con otro de los Fabis de este 2021 de Mundofonías. Es un disco colectivo, una recopilación de la serie Zanzíbara. El volumen 10, concretamente, de esta música, en principio dedicada al género del taarab y aledaños de Zanzíbar. Pero no solo, porque en este caso escuchamos música que no viene de Zanzíbar, pero sí de regiones aledañas, ya en tierra firme, en Kenia y en Tanzania, las localidades de Mombasa y Tanga, grabaciones entre los años 70 y 90. Es un disco que, además de ser uno de los Fabis de Mundofonías, también fue la mejor recopilación de la temporada para la Transglobal World Music Chart, y el sello que la edita, Buda Music, también salió elegido como el mejor sello. Así que vamos a disfrutar de esta pieza, esta curiosa mezcolanza de raíces de la costa este de África, con todas las influencias que venían del mundo árabe, de la India, y también que empezaban a llegar del sonido de instrumentos modernos como los teclados, etcétera, etcétera. Una combinación fascinante en la música de Maulidi Musical Party, es decir, el grupo de Maulidi Juma, y esta pieza, Kabibi. Kabibi unani kenga ho, tamanya unani kenga ho, nikita unani kenga hae, tamanya unani kenga. Kumala kunifu programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. No camiño, levaino, o maneo en verdillo, levaino, levaino, levaino, levaino, levai, levaino, levaino, levaino, levai, serán en Jarjamala, levaino, cantar na foliada, levaino, levaino, levai, levaino, levai, levaino, levaino, levaino, levai, levaino, levaino, levaino, levaino, levaino, o cantar danos a terriña nai. Levaino, levai, levaino, levai, levaino, levaino, levaino, levai, levaino, levaino, levaino, levai, levaino, levaino, levaino, levai, o cantar danos a terriña nai. Leva, leva, leva, leva, leva, leva. Bater do pandeiro, levaino, o baile no terreiro, levaino, levaino, levaino, levaino, levai, levaino, levaino, levaino, levai, zapatear no sobrado, levaino, acabar de riado, levaino, levaino, levai, levaino, levai, levaino, levaino, levaino, levai, levaino, levaino, levaino, levai. Levaino, levaino, levaino, levai, o cantar danos a terriña nai. Levaino, levai, levaino, levai, levaino, levaino, levaino, levai, levaino, levaino, levaino, levai, levaino, levaino, levaino, levai, o cantar danos a terriña nai. Leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, levaino, que ben se leva. Leva, leva, leva, leva, leva. leva o cantar da nosa terra. Leva, leva, leva, leva, leva, leva, e no que ven se leva. Leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva, e no que ven se leva. Leva, leva, leva, leva, leva, o cantar da nosa terra. Leva, leva, leva, leva, leva, o cantar da nosa terra. Leva, leva, leva, leva, leva, leva, e no que ven se leva. Leva, leva, leva, leva, leva, o cantar da nosa terra. Leva, leva, leva, leva, leva, o cantar da nosa terra. Leva, leva, leva, leva, leva, leva, e no que ven se leva. Leva, leva, leva, leva, leva, o cantar da nosa terra. Leva, leva, leva, leva, leva, o cantar da nosa terra. Leva, leva, leva, leva, leva, leva, e no que ven se leva. Cantar da nosa terra. Leva, leva, leva, leva, leva, o cantar da nosa terra. Leva, leva, leva, leva, leva, leva, e no que ven se leva. Leva, leva, leva, leva, leva, leva, e no que ven se leva. Leva, leva, leva, leva, leva, leva, e no que ven se leva. Leva, leva, leva, leva, leva, leva, e no que ven se leva. Así que ese Mundofonías, si hemos oído esta pieza, Levaino, algo así como llevadlo, llevad esta música de la tierra de Galicia, desde donde llegaba este artista, Xurxo Fernández, conocido por, entre otras cosas, su participación como uno de los dos cantantes principales de Radio Cos, o por su trabajo en la música sefardí con el proyecto de Yaco el Musicante, y ahora con su propio nombre ha lanzado este trabajo, Levaino. La pieza del mismo nombre es la que lo abre, la que escuchábamos, y también este disco, Levaino, es uno de los favoritos en Mundofonía de 2021. Como has podido ver, Xurxo es un excelente cantante, además de un arreglista bastante atrevido, con esta mezcla de música gallega, por una parte, con influencias del oriente del Mediterráneo, también con instrumentos de la tradición, con teclados. Así que el resultado es muy heterodoxo y, desde luego, muy interesante. Pues sí, una nueva mezcolanza de influencias maravillosa y, por cierto, con conexión con lo que escuchábamos antes del África Oriental, aunque no lo parezca. Hemos escuchado música de Galicia, suena muy gallego, pero en realidad esta melodía la recogió el etnomusicólogo indio de Bembatacharya entre la minoría Swahili, es decir, de origen en el África Oriental, trasladada a Pakistán. Y bueno, la magia de Xurxo Fernández es que esto suene absolutamente gallego y a la vez universal. Vamos a seguir con los Fabis de Mundofonías. Seguimos con ciertos aires orientalizantes. Nos vamos a quedar ahora con un artista que procede de Argelia. Él es Abdeli, así firma su disco Songs of Exile, que es uno de los Fabis del 2021 de Mundofonías. Su nombre completo es Abdeli Abderrahman. Sus raíces están en la cultura amazigh, bereber, de la Kabilia, y nos trae sus canciones directas y sinceras, que él suele tocar acompañado únicamente de la mandola y otros instrumentos de cuerda, pero que en este disco pues se ha hecho acompañar por otros artistas. A veces menos es más, se suele decir. Cuando la música se presenta más desnuda, pues más auténtico es el resultado, pero en esta ocasión el dicho no se corresponde con la realidad, porque la verdad es que la aportación de todos los músicos que han venido de muchos lugares, tanto del norte de África, Argelia, Marruecos, Túnez, como de Europa, Bélgica, también del Cáucaso, de Armenia, por ejemplo, o de América Latina, Brasil y Chile, pues todos estos músicos aportan un sabor muy especial, muy recomendable a este disco de Abdeli, Songs of Exile. Nos vamos a quedar con esta pieza que lleva por nombre Tiziri. اكسس طلمي والميري مغفون اكميس رجين وقذا يظفر ثكلي اما ساقني شودني اللي ازگن شو دنیا لنی في زرين طلام سخل ملي دلنيو أدرى ذيق الغمام تسوث عسل غيو Hemos escuchado a Abdelli, artista argelino, artista amazic, artista de la Kabilia, territorio de cultura bereber en esta zona mediterránea del norte de África, con su disco Songs of Exile, en las cuales, pues obviamente se refiere a la situación de tanta gente que ha tenido que abandonar su tierra. La canción se llama Tiziri, Luz de Luna, dice: Luz de la luna abre las puertas de esta prisión para mí. Nunca robé, nunca maté, simplemente hablé y me rebelé. La música de Abdelli, otro de los Fabis de Mundofonías del 2021. En los Fabis de 2021 está también el disco Mambarani, que es el debut de un artista, Natik Awayes, que debuta con una edad ya, pues, unos 50 y pico años, digamos, pero que lleva trabajando con la música y también con la gestión cultural durante un montón de tiempo. Su historia vital es bastante particular. Nació en el sur de Irak y aprendió a tocar el oud con artistas locales de la ciudad de Omara y de Bagdad. 1979, por las complicaciones políticas en su país, se fue a estudiar filosofía a Bulgaria. De allí pasó después unos años en Yemen y tras la erupción de la guerra civil en 2014 dejó el país y se marchó a Suecia. En este tiempo su trabajo como músico también se fue desarrollando junto con su actividad como activista cultural. En 2013 fundó The Art Consulate para fomentar el diálogo cultural entre Europa y Oriente Medio, lo que le llevó a trasladarse hasta El Cairo en 2015 y allí es donde se ha quedado después. Desde El Cairo retomó su actividad como artista y grabó este disco de debut que está, como decíamos, en los Fabis. Hemos elegido esta pieza al sur, el puente Al-Jumurilla, que es un puente que está en Bagdad, para celebrarlo. اصبحت اوهام

yeah, una, yelele, mama, mama, duniana, ya, ifana ye horonye ya, hey yo mama, yo horonye, fadenya kele ma yi dunia kono. Beni kabara do, ini kabara. Beni jogo, moko utekilenye. Una, mama yo. Mama, yo horonye. Yo horonye dunia kono ya. Asifunye. Aziz, Aziz, de nyumayeya sitane ye horoye dunia kono la buzube fo dunia kono ya jama ye kelenye beka maifo kingra parima kelenye ya anga maifo kangra parima kelenye Masa ala kanu koso ika Musa fonye Musa Traore maiche Masa masa Seguimos en Mundofonías y seguimos con la ceremonia virtual de entrega de los Fabis, los discos favoritos del año 2021 de este programa. Una tradición que se remonta ya a la más clásica y antigüedad. Ya en tiempos prehistóricos se encontraron grabados con los discos favoritos de Mundofonías, pero ahora estamos en el 2021 celebrando también poder escuchar y compartir con nuestros oyentes músicas como estas que nos llegan de Mali. En este caso, lo de que nos llega de Mali es literal, porque afortunadamente, y no suele ser muy habitual, esto está publicado allí, en el propio país, en Mali. No se trata de un artista maliense que haya grabado para un sello que está ubicado en París, en Londres, en Berlín, en Nueva York. No, no, esto viene de Ségou, en Mali, lo cual es una alegría pues ver que también iniciativas de este tipo florecen y que también tenemos la oportunidad de divulgarlas aquí en Mundofonías, ya que si no, pues en pocos sitios más se van a divulgar realmente en nuestros países. Esto es parte del trabajo de un sello discográfico llamado Mieruba ML. Lo de ML es como las siglas, el código del país de Mali. Y es una recopilación de artistas, de grabaciones, con el título de The Lost Maestros Collection. La colección de los Maestros Perdidos, volumen 1. Y efectivamente algunos de estos maestros pues ya nos han dejado, pero otros no. Por ejemplo, este artista, uno de los percusionistas más reputados de toda el África Occidental, Daouda Dembélé, conocido como La Bouzou, así es como él firma, y nos acerca piezas basadas en la música tradicional bambara, como este Balanzan 4444. Pues también de Mali llega otro de los Fabis de 2021, el disco Yuru, del tañedor de Kora y compositor Balakesi Soko. Hemos elegido la pieza Mande Tabolo, en la que está él solo, aunque en este disco hay un montón de artistas invitados, pero vamos a celebrar su presencia en nuestra lista de los favoritos anuales de esta manera más cruda y desnuda. Con sus magistrales dedos, los de Balakesi Soko, tañendo su instrumento, la kora, ese arpa laúd del África Occidental, despedimos esta primera sesión de los Fabis de Mundofonías del 2021. En este caso son 19 los discos elegidos. Tenéis la lista ya publicada en nuestra web mundofonías.com y todavía nos queda repasar unos cuantos. Así que habrá una segunda sesión que nos llevará por lugares tan dispares como los territorios fronterizos entre China, Laos y Vietnam, el oriente cubano, la selva peruana, el corazón de los Balcanes, el Caribe colombiano. Volveremos también al África Oriental, en este caso la tierra de los Masáis. Bueno, no os digo más, simplemente que os esperamos en esa nueva edición de Mundofonías, invitándoos mientras tanto a que visitéis nuestra web mundofonías.com y que entréis en contacto a través de las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para el medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y que se despide ya con la música de Balakesi Soko. Como siempre, ha sido un placer. Salud.